siempre ya la brate mía, no me llevo ni te sale, siempre ya la brate mía. Qué belleza incomparable, como te digo María, qué belleza incomparable, como te digo María, no me llevo ni te sale, siempre ya la brate mía, no me llevo ni te sale. Con la vida.